pido a mi papá que me llene lo que él me da. Su L4, cuando me siento bien, bla, bla, bla. Yo le pido a mi papá que me llene lo que él me da. Su L4, cuando yo me siento bien, bla, bla, bla. Yo le pido a mi papá